certainly was in the right. Yes, definitely. I guess he was cruising for bruising. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo totalmente en vivo y en directo de las instalaciones ciberfuturistas de Radio Cartón, aquí ubicado en una esquina del barrio chino de Guanatos, Guanatos, México, acá, llevando contracultura a toda la gente, llevando un poquito de vida, ¿no?, de aire, ahorita que nos estamos preocupando tanto por la gasolina, porque andan robando morros, por tantas ondas, pues vénganse un ratito a escuchar un poquito de literatura. Piérdanse un ratito en las letras, aquí en las letras del gueto y pues dentro, pero libres, ¿no? Bienvenidos a Letras del Gueto, este espacio para la libertad de las ideas del pensamiento. Pues agradece a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios. Allá comentábamos fuera del aire que ya va para 3 años este proyecto. Muchas gracias, gracias a toda la gente que lo ha hecho posible desde Zion Community, aquí en Radio Cartón, acá con Jacobo, toda la gente que ha apoyado este proyecto Letras del Gueto, muchas gracias. Pues estamos transmitiendo acá en vivo, tomándonos un cafecito de la Rueda Cartonera, ahí en Prisciliano Sánchez. Déjense venir a tomarse un cafecito de autor, ahí chido, un buen café, y busquen un buen librito, cotorren con la banda. Y pues estamos aquí en Radio Cartón, radiocartón.com, ahí nos pueden ver, ahí nos pueden escuchar, y si nos gustan ver, estamos transmitiendo en la fanpage Letras del Gueto. Al principio del programa escuchamos Money, el famoso dinero de Pink Floyd, y al ratito vamos a escuchar algo de rock aquí, urbano, clásico, pero pues vamos dándole a las letras, ¿no? Y hoy tenemos un invitado, me siento contento, lo ubiqué ahí, yo lo conocí él en una lectura, en la presentación de su libro, que se llama La permanencia de un conejo en la isla Ática, hace como 2 años, en la francachela cartonera aquí en la banqueta, cuando se hacían las lecturas aquí en la banqueta, en la librería La Rueda, pues ahí estuvimos, ahí lo escuché, y me lo encontré en el tren, ahí lo vi, y le dije, ajá, ¿qué onda, mi Alejandro? Pues, ¿te gustaría venir al programa? Y hoy está con nosotros Alejandro Balam, muchas gracias por estar aquí con nosotros, no, trayéndonos gracias. Algo de lo que haces, bienvenido, gracias. Chido, ¿no? Pues gracias por la invitación, fortuita, ¿no? Porque nos encontramos ahí en el tren ligero. Sí, estuvo locochón, ¿no? Sí, estuvo bien, estuvo okay. Chido. Pues, bienvenido, pues háblanos un poquito, ¿quién es Alejandro Balam? Pues, mira, yo... Tengo escribiendo desde hace ya un rato, ¿no? Este libro, quizá el único libro que saqué yo de poesía, porque no escribo poesía, es algo para mí extraño, ¿no? El haberlo escrito y el haberlo publicado. Quizá más el haberlo publicado que el haberlo escrito. Lo que yo hago es más bien narrativa. Tengo como 15 años escribiendo cuentos, ¿sí? Pues relatos, que para mí es básicamente lo mismo, un cuento y un relato, ¿no? Luego los estudiosos dicen que no, que tienen quién sabe cuántas diferencias, pero bueno, yo escribo cuentos y relatos, con todo y sus diferencias. Y tengo entonces 15 años haciendo esto, o quizá poquito más de 15 años, y ya, por decirlo de alguna forma, ya como un estilo de vida, porque luego se te vuelve un estilo de vida, acaso unos 10 años. Con este estilo de vida, ¿alguna vez te imaginaste ser esto? O sea, ¿fue tu proyecto de vida? ¿De cuándo fue cuándo tomaste la decisión de decir, quiero ser escritor, quiero ser narrador? ¿Cuándo fue esta decisión? ¿Cuándo toma uno esta decisión de hacer esto, de hacer esta forma de vida? Para Alejandro, ¿cuándo tomó esa decisión de decir, quiero ser escritor? Cuando tenía 8 años, yo me acuerdo que yo ya quería ser escritor. Pero cuando comencé a escribir, me daba cuenta que lo que hacía era muy malo. Yo jamás pensé que realmente llegara a tener una estructura y demás, porque comparaba yo lo que hacía con otros escritores, digamos, ya con su nombre, ¿no?, y su universalidad, y me daba cuenta que escribía muy mal, pero muy, muy mal. Y yo me preguntaba, ¿cómo le hacen? ¿Cuál es el truco para escribir bien? Porque lo que yo hago está muy feo. Pero te vas dando cuenta de que, bueno, es la talacha, ¿no? Si no le echas ganas, no va a ser nada bien. Entonces, la idea inicial de ser escritor es desde que yo era chico. Yo desde chico he querido ser escritor. Una de las, digamos, de las lecturas que me impulsó a ello, o de las varias lecturas que me impulsaron a ello, fueron los cuentos de la SEP, los que ponían aquí este que de morritos se ponían a leer. Fueron, digamos, mis primeros acercamientos a la literatura. Leyendas de Quetzalcóatl, cuando el conejo se lo avientan a la luna. Y otro de conejos, cuando Canek y el niño Gui están jugando con un conejo de ¿cómo se llama? De paño. Y luego se escapa. Luego unos cuentos fabulosos de, no sé si son mexicanos, yo me imagino que posiblemente sí, de unos troncos que se convierten en cocodrilos. Y yo me acuerdo de ese cuento, estaba genial, ¿no? Porque había unas personas que veían unos troncos y decían, no, es que ese tronco en algún momento se va a convertir en un cocodrilo. Y era la fantasía, ¿no? Era la fantasía que te planteaban los cuentos de la Secretaría de Educación Pública. Así que yo soy muy agradecido con José Vasconcelos, aunque ya estaba muerto cuando yo era niño. Pero creo que es parte también de esa difusión de la lectura de niño puede crear, obviamente, escritores posteriormente, ¿no? O no, o simplemente gente que le guste leer, y eso ya es un plus. Crear esa fantasía, ¿no? Escaparnos de esto, lo que hablamos al principio, ¿no? Fuera del programa, escapar de esta realidad o de esta vida que a veces nos asfixia, ¿no? Sí, lo que yo siento en toda literatura y en todo arte es que es un reflejo de la realidad. Si intentas escapar, esa es la idea. Tú te pones a escribir o te pones a escuchar música o a hacer música o lo que sea, o a pintar, pero todo lo que haces es un reflejo de algo que tú tienes ya sea un conocimiento previo, pero una situación previa y ante una emoción que estás manifestando en ese momento. Entonces, a la vez que te escapas, realmente sigues ahí de otra forma. Es otro universo, ¿no? Es como los sueños. Sueñas, pero sueñas con el mundo real a su modo, ¿no? Todo distorsionado y con sus propias reglas que tiene el sueño. Pero no inventas nuevos universos porque no los conoces. Simplemente los reflejas de otra manera. Ok, pues vamos a escuchar algo de La permanencia de un conejo en la isla Tica, algo de poesía, es poética, es poesía. Ese sí, es un poema largo. ¿Es un solo poema? Es un solo poema. Mira, también está la cuestión con lo del relato. Hay gente que me dice que no, que es un cuento. Yo digo que es un poema, ¿no? Entonces, pues bueno. Cada quien hace lo que acá, ¿no? Sí, pues a lo mejor no es ni cuento ni poema, a lo mejor es un elote, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Estaban hablando ahorita de lo de los conejos enlatados, así que les voy a leer la parte 2, que es teoría del engranaje, y se llama teoría del engranaje esa parte, y entre paréntesis, ley universal de las puertas. Ahora dicen que los conejos vienen en lata, sin conservadores, aclaran por eso del olor a cebolla fina. Se venden en Walmart, en el pasillo de embutidos, junto a lácteos, al final del corredor. Los conejos en lata, de no salir al mundo, truenan. En caso de ser colocados en ángulo equívoco, vuelcan como trastos. Si en el tropiezo se abre una hendidura del tamaño de una aguja, el conejo fluye como si naciera de la lata, vuelto conejo y conejo la primera vez. No siempre pasa la libertad imprevista. Cada conejo debe tolerar su justo encierro. La caducidad depende de su templanza a vivir en la salmuera. Derrotado, tibio, los días de mercado al 2x1, el descuento encaja con la precaución exacta al llevar el cupón. No todos los conejos salen como deben, es decir, totalmente, es decir, conejo y ya. Los que mueren se fermentan, pero ninguna muerte de conejo es muerte absoluta. Los fabricantes se destacan por la misma negligencia que con los guisantes y no dejan de vender conejos deficientes, sin información ni contenido. La etiqueta no dice el grado de sodio, la unidad calórica, el algoritmo del conejo, si se ha de preparar en el microondas a grados Celsius o en el horno y como un libro. Las latas parecen un vacío más vacío que el conejo. Naturalmente, las empresas protegen el giro. No tiene el tiempo ni las ganas de hacer otra cosa si se habla de las sumas en las cuentas bancarias. Relativo al conejo, es clara su respuesta. En el futuro, la Coca-Cola será un mito y el conejo, verdad, en la botella. Chido. Pues, chido, ¿no? Pues, no sé, es poesía, ¿no? Que no, pues el lote no es, ¿no? Entonces, es un, bueno, como tiene una idea un poco narrativa, entonces también a lo mejor se agarra también de la prosa, ¿no? De la prosa poética, y ahí se amarra, se vincula. Y eso es lo que hace a un buen escritor, ¿no? Que él crea su propio estilo, ¿no? O sea, no puedes decir, bueno, esto es aquello. O sea, no es tu estilo y esto es lo que tú escribes, esto es lo que hace a un escritor, ¿no? Bueno, yo siento que es lo que hace a un escritor y es lo que hace una diferencia de un artista a un... al quien copia, ¿no? Bueno, es tu arte, ¿no? Es tu propuesta y es lo que tú haces, ¿no? Sí, es mi propuesta, eso sí. Que obviamente se... deviene de otras varias lecturas. Lo que cualquier artista hace, no importa quién sea, hace algo porque ha leído algo, porque ha visto algo de otros artistas, de otros escritores. Entonces no haces una obra de la nada, lo haces porque tienes ya tienes un amasijo de cosas, de lecturas, de pinturas, de vivencias. Y si no lo tuvieras, entonces sería quizá muy pobre lo que podrías expresar, porque no tienes una vivencia. A pesar de que muchas cosas que leemos no las vivimos, de alguna forma las podemos interpretar, las podemos imaginar. Por ejemplo, los paisajes. Yo la verdad es que nunca he salido del país, pero puedo imaginarme Moscú o puedo imaginarme China o algún otro lugar si los leo. Y a pesar de que nunca he ido y a pesar de que nunca he visto, digamos, una fotografía, digamos, de la Plaza Tiananmen, yo puedo imaginarme las luchas que se llevaron en 1989 ahí en las grandes enfrentamientos sociales, por lo que leí. Y te puedes imaginar a toda esa gente, ¿no? A la que nunca conociste, a la que nunca viste. Y la lectura es lo que te da. Te da esa parte imaginativa que, por ejemplo, el cine no. La pintura no. Porque tienes que imaginarte la imagen. La imagen debe de ser creada a través de lo que ya conoces. Y si no tienes una idea de cómo es la Plaza Tiananmen, entonces tú puedes crear un montón de estructuras con base a la propia palabra. Esa es la magia, ¿no? De la literatura, ¿no? La magia de las letras. Que a partir de una, bueno, de una estructura que letras te forma imágenes, ¿no? Porque, bueno, cuando estás leyendo no te estás imaginando letras, te estás imaginando imágenes, ¿no? Eso es lo que hace a la literatura, ¿no? Lo que le da esa magia a la literatura, ¿no? Sí, y su otra complejidad, porque mientras que la fotografía te dice esto es un árbol, cuando tú lees árbol codificas la palabra. Tienes que, aparte de leer los signos, debes de darle una interpretación visual al signo. Uh-huh. Y es lo que no hacen otras artes. La literatura tiene esta complejidad también en cuanto a su lectura. ¿Tú crees que desaparezca esta, bueno, o tenga que modificarse este tipo de, bueno, este recurso en la literatura ahora con esta era de la tecnología y de imágenes, que todo lo vemos con emojis, imágenes, fotografías, en vez de, por ejemplo, antes hablabas por teléfono y le decías, no, ¿qué es esto? Y los trupos, y ahora ya es más fácil, no, pues mándame una imagen, toma una foto, mándame una captura, y ahorita ya es así como que mándame una imagen, ¿no? O sea, ya estamos más bien en un mundo de imágenes y no de letras, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿ya tú crees que se tenga que modificar o llegue a modificarse esta estructura o esta forma de escribir o esta forma de hacer literatura? Pues yo puedo recordar los jeroglíficos esos de los egipcios, donde había un montón de dibujitos para decir ave, no sé, un tipo bailando así. Entonces estaba, todo eso tenía una connotación, no tenía, creaba una idea. Ahora que tenemos el alfabeto y tenemos un montón de formas de decir las cosas, creo que la idea de las imágenes es más que nada un poco para que la vida sea más fácil, ¿no? Pero al facilitarnos la vida, o sea, que nuestra vida sea más cómoda en los actos de comunicación, también quiere decir que vamos a pensar menos en los actos de comunicación. Uh-huh. Así que un mundo en el que todo es fácil, quizás no sea lo mejor para todos los problemas que están en el futuro. ¿Tú crees que esto vaya a perder? O sea, vayamos más bien en un retroceso. Estamos como en un retroceso de toda esta facilidad de lo que nos ha dado la tecnificación, la tecnología. ¿Crees que se produzca un retroceso en el avance, pues? No sé si realmente haya un retroceso. Lo que yo podría decir quizás sea un estancamiento, como en la Edad Media. Si en la Edad Media no había información, porque realmente la información era para pocos, Creo que vivimos en un mundo donde está donde vivimos en la sobreinformación. O sea, hay muchísima información. De hecho, en un día podemos informarnos de montones de cosas, ¿no? Y así como recopilamos información, así se nos olvida. Todo lo que ocurre, las matanzas, gente quemada, un país que tiene dos gobiernos, pierde su relevancia por todo lo que ocurre en un mismo momento, ¿no? Gente que se desaparece, en Rusia quizá ya hay otra bomba mega nuclear para destruir Marte o la Luna, yo no sé. Los chinos que ya descubrieron, y ahora que estamos escuchando Pink Floyd, fueron a plantar quién sabe qué en el lado oscuro de la Luna, fíjate. En los 70s apenas se creaban los primeros viajes en la Luna, ¿no? Que era algo fantástico, imagínate. Extraordinario, ¿no? Sí, extraordinario. En el siglo XX la humanidad ya viajaba a las estrellas, a la Luna, por lo menos, ¿no? Y en el siglo XXI ya se producen plantitas en la Luna, ¿no? Entonces son cambios extraordinarios, okay. Son cambios increíbles. Pero a pesar de esto, creo que después de tanta información, tanto saber, creo que podemos llegar a un momento donde nuestro conocimiento se estanque por la rapidez. Todo es demasiado rápido, todo es demasiado instantáneo. En la mañana mandé un archivo a una persona que me lo pedía. Dije, en unos segundos te llega, y efectivamente le llegó en unos segundos. Eso no hubiera ocurrido en la época del telégrafo, en la época de las cartas. Vivimos en un mundo demasiado rápido y eso puede tener beneficios, pero también contrastes negativos para la humanidad. Sí, ¿no? O sea, eso de, como dicen, ¿no? Le perdemos como que la seriedad. Por ejemplo, había escuchado que estos niños ya con nada se sorprenden, ¿no? Eso de que un niño, o sea, no. Ya no puedes atrapar, por ejemplo, a un niño, le empiezas a platicar. Bueno, yo siento que se está perdiendo la capacidad de la imaginación. Eso que mencionabas en los cuentos de antes, ¿no? O sea, cuando se reunían y les platicabas un cuento, un morro. O sea, se está perdiendo esa capacidad de imaginar, ¿no? Bueno, yo siento de imaginar el problema o de darle, por ejemplo, hablabas de noticias, de malas noticias, buenas noticias, cuando escuchamos una mala noticia dices, pero al rato ya escuchas otra y se te olvidó y así, entonces sí. pierde su seriedad, su a veces. Sentido, ¿no? O sea, su esencia, ¿no? O sea, como si yo siento que se está perdiendo como que la esencia del arte o la esencia de la literatura, o la esencia del imaginar, ¿no? Bueno, mira, no para sé. La esencia del arte, te das una vuelta a los museos de aquí y tienen una taza de café y eso es arte, vaya, hasta eso es una degradación de la complejidad que debería de tener el arte. Pon una taza de café firmada por un artista tal junto a una obra de un autor renacentista y es una diferencia astronómica, tremenda, ¿no? Donde, en un mundo donde cualquier cosa es arte, una escupida puede ser arte, ¿dónde queda la complejidad, no? Uh-huh. ¿Dónde queda ese valor intrínseco que tiene que ver con nuestra razón y que tiene que ver con nuestra búsqueda de un conocimiento mayor? Entonces, cuando hay tanta información, también eso tiende a perderse. Los niños, yo he trabajado en secundaria y ya a esta edad que tienen entre 14, 12, 15 años, realmente se esfuerzan mucho para poder construir algo, ¿no? Para poder, digamos, escribir un cuento. Entonces, lo que ocurre con ellos es que piensan que no tienen imaginación. Entonces, es la excusa para no trabajar. Uh-huh. Así, es que yo no tengo imaginación. La onda es que no tengas imaginación, es que no la ejercitas. Es como si quisieras andar en bicicleta o, ¿cómo se llaman otros concursos de rally de bicicleta? Pero nunca te montas una bicicleta, pues no la vas a hacer, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo, si quieres tener acá un cuerpo chido y nunca vas a hacer ejercicio, nunca haces nada, pues ¿cómo? ¿No? Y no te alimentas bien, no, es la imaginación, como cualquier otra disciplina, como cualquier otra ciencia, es parte del ejercicio diario, es una por eso es disciplina, es algo que se hace constantemente, sino ¿cómo? Sí, ¿no? Nos quedamos con esto, la imaginación, y vamos a un corte y mandamos saluditos, tenemos regalos, nos trajo, Alejandro Balán nos trajo un libro, de hecho, el libro de los conejos. No habíamos dicho la mecánica, habíamos dicho que al primer comentario en la página del Facebook Live, y pues entonces fue Alejandro Alba Oceano, que mandó un saludo, pues él se ganó el... Pues Alejandro. Ahí un saludo ya a Alejandro Abrachas, ¿no? Alejandro Abrachas. Entonces ahí está el Abrachas. Pues ya se ganó. Ya se ganó, dijimos que al primer comentario, no lo dijimos antes, pero ya fue el que se ganó su libro, entonces él ganó un libro. Estela Valencia Velázquez, felicidades, qué bueno escucharte. Qué chido. Igualmente un saludo. Cintia Samantha, saludos. También saluda. Saludos, Cintia. Ok, bueno, muchas gracias por estarnos escuchando y estarnos viendo. A toda la gente que le ha dado un like. También se aceptan comentarios, sugerencias, donativos, insultos. Ahí si quieren hacer preguntas también con el autor, estamos abiertos. Pues vamos a escuchar una rolita. Y vamos, antes que se me olvide, vamos a hacer unos anuncios. Va a haber un curso de barista el 16 de febrero de 2 a 5 p.m. en Casa Nalco. Casa Nalco se encuentra ubicada en la calle Nalco número 637 en el barrio de Nalco, en el centro de Guadalajara. Ahí pueden buscar los informes en el Facebook, en el Face, ahí en la Casa Nalco, ahí le dan en el Face Casa Nalco y les aparece el domicilio. Va a haber un curso de barista el 16 de febrero, empieza de 2 a 5. También va a haber un taller de siembra tus cosméticos para que no les dé cáncer acá con y se dejen de hacer experimentos con conejos o con changos para ver cómo se le ve un maquillaje, cosas por el estilo. Entonces, pues ahí va a haber un curso de siembra tus cosméticos el domingo en la Casa Nalco. No recuerdo la hora, hay los informes en la casa, en la página de Casa Nalco, para que se den una vuelta ahí en Casa Nalco y apoyar esta casa cultural, este centro cultural que está pues llevando un poco de todo, ¿no? Arte, música, y está ilustrando a la gente a hacer sus cosas. También los invito a que busquen este plaquet Asueto, es una publicación, un cuentito chido, está muy chido, ahí se lo recomiendo. Se está regalando aquí en la rueda cartonera, ahí lo encuentran, está publicado por La Fragata Negra. Y pues igual, pues se me olvidaba dar el anuncio acá de La Fragata, del patrocinador oficial de Letras del Gueto, editorial La Fragata, ahí para que la busquen, tiene varios autores. Creo que la próxima semana va a estar con nosotros uno de sus autores, va para que se den, para que escuchen y conozcan esta nueva editorial, esta propuesta editorial, La Fragata Negra. Muy bien. Pues gracias a Juan Marcos también que se acaba de unir, un saludo. Y vamos a escuchar, ¿cuál rolita, Jacobo? La Casa del Sol Naciente con los animales. Nomás que hay que subirle, ojalá no nos lo muten porque son medios culeros del Facebook. Entonces vamos a dar los créditos. La Casa del Sol Naciente con los animales. Escuchamos y no se despeguen de Letras del Gueto. Continuamos. Ok, continuamos. Gracias por estar con nosotros. Escuchamos La Casa del Sol Naciente de los Animales. Una rolita acá, bueno, estábamos ahorita hablando fuera del aire de que hablaba la rola. Yo siento que es como de un fumadero allá de heroína, de heroína o de opio allá de no sé qué pedo. Pero es lo que yo me imagino, ¿no? Estar un pinche viajezote de opio y estar ahí. Bueno, me hubiera gustado aventarme un viaje de opio, pero bueno. Es lo que yo siento con esa rola y pues se las compartí. Seguimos aquí en Letras del Gueto con Alejandro Balá. Gracias a la gente que ha hecho sus comentarios y pues esperamos las sugerencias y los donativos y también los insultos. Gracias aquí. Pues no sé, nos gustas compartir algo más de la permanencia de un conejo. Sí, y también ahí para comentarles que aquí el señor Jacobo, aquí, por si gustan pasar por un conejo, aquí lo tiene, exactamente aquí. Bueno, les voy a leer lo que en un inicio, cuando escribí este poema, era el final, pero luego lo cambié. Ahora ya no es el final, sino que es uno de los capítulos. Se llama Plenilunio a la visita del conejo. Y, entre paréntesis, a las 6 en punto, alguien toca a la puerta. Resulta imprescindible la taza de té. Los conejos no perdonan ni una tregua. Desde hace un mes que abro la despensa y no veo mazapanes en las fuentes ni migajas en las puertas. Los conejos que me miran no pierden la paciencia en cuanto a arca y mundo que se ha de ver como evidencia. No tengo clavos, digo, porque es cierto. Los he usado todos sin saber lo que hacía cuando lo hacía antes de ayer como una prueba. No hay clavos, digo, mueven los ojillos, se hablan a sus cuentas. Tronchan tostadas, roen panecillos, los conejos que han venido esta tarde a mi mesa. Fuera ocurre neblina, viento, la ventana truena. En el hoy que es hoy ocurre el fin del mundo como idea confusa, pero los conejos creen en ella. Abren sus relojes, apuntan la hora cierta. Mañana por la tarde será un día de nadie, en un reflejo, como dicen, que da vueltas. Los conejos acuden las migas, prometen paraísos, mueven las orejas. Llevan en bolsillos 2 centavos por cada culpa de ser conejos y conejos hasta la médula. En el mundo aterrizado, como bosque de acuarelas, habrá, porque se debe, campos y habichuelas. El arca tendrá conejos y nada más conejos, dicen porque dicen lo que debe ser. A la laica los diluvios, arámbulas y veras, abro la alacena y no hay clavos otra vez. Ahora que lo pienso, mi casa, que no es mía, es casa y madriguera. No tardan en dormir poco antes de las 9 los conejos que han venido a tronchar galletas. Les quitaré los zapatos porque pienso lo que puedo ver. Si despiertan, no diré una cosa cuando miren el veneno junto a la tetera. No saben de veneno los conejos que ahora duermen, pero antes también han muerto y dormido y muerto y se ha acabado el mundo y vuelto como vuelve y ha de renacer. En el lugar inventado que es sueño a candilejas, los conejos duermen con la muerte tibia por debajo del abajo en lo bajo de la tierra. En Ática las olas chocan, chocan y truenan. Los conejos se han ido antes de la tarde a los páramos del mundo a tomar el té. Cuentan los han visto navegando como locos sobre el mar en una cesta. Sé de buena fuente, el mundo ha desistido sin fuerza y sin armas al solsticio de una vela. Y esto será mentira si se mira el reflejo, aunque sea conejo vuelto del sombrero y vuelto de cabeza. No desespero, sé guardar lo suficiente y más que los conejos y más que cualquiera. Estimo al cabo en lo que cosmólogos coinciden. En algún punto del espacio debe existir un hoyo negro a 1000 años luz de la última luz, como un oscuro radiar de madriguera. Se tragará los conejos de la cola a las orejas si es que existen como cuentan. Si acaso hay algo en este mundo y no solo a mi ventana, no del todo abierta, un conejo de hojalata sin tambor y sin trompeta. Ok. Chido. Chido, ¿no? La propuesta de Alejandro Balam. ¿En qué está trabajando actualmente Alejandro Balam? Una novelita. Novela. Sí, una novela es sobre esos éxodos masivos que se están dando en el mundo. Pues es mi visión sobre ellos, sí. Y bueno, pues no sé si lo vaya a publicar en algún momento, pero la idea es escribir, ¿no? De eso se trata. No dejar de escribir. No, eso no. A mí me gusta ver algunas biografías de artistas, porque de alguna forma te reconforta, ¿no? Dices, ay, es que no soy tan solo. Hay un documental en Netflix de esta Nina Simone, se llama Goodbye, Miss Simone, creo que se llama así, y donde habla de su vida, pues su vida trágica, ¿no? Como la de muchos jazzistas. Y esta mujer, tremenda artista, por cierto, llegó un momento en el que se fue a Liberia, me parece, subió en Liberia, y ella era, su instrumento era el piano, ¿no? Y llegó un momento en el que odiaba el piano, decía, ya sabes que ya no puedo ver el maldito piano, ya veo el piano y vomito, ¿no? Yo no dijo eso, pero esa algo idea. Por el estilo, ¿no? No está mal en algún momento bronquearte con el arte que haces, es una relación, ¿no? Eso no es algo negativo. Lo que está mal es abandonarlo para siempre. Por eso no es chido las reconciliaciones, ¿no? Es como cuando te peleas y la reconciliación es lo chido, ¿no? De sí vuelves. Y aparte son relaciones muy enfermizas. Caóticas, ¿no? Son muy, muy enfermizas. Pero en cuestión del arte, como no es una persona, es algo intangible, es una idea que vuela en el universo de la humanidad. Entonces, te reconcilias con esa parte de la humanidad, ¿no? No con una persona en sí, sino con una idea que vuela y que está ahí para todos. ¿Alguna vez tú has pensado esto como una Simone? Pelearte con tu arte, pelearte con la narrativa, pelearte con las letras y decir, ya no quiero saber nada de letras ni de todo este pedo, ya me quiero ser una persona normal. Levantarme a trabajar, pensar que quiero comprarme un celular nuevo, un carro nuevo, una casa con un jardín, con un comedor, con mi perro a un lado. ¿Alguna vez has pensado abandonar todo esto y convertirte en un zombie más? Pues, como nueve, he llevado una vida convencional, o sea, no, un montón de cosas que son necesarias para mucha gente no son necesarias para mí, y otro montón de cosas que son necesarias para la gente sí son necesarias para mí. Pero como no he llevado una vida convencional, yo diría que si en algún momento, digamos, no puedo escribir y demás, creo que tampoco sería necesario, ¿no? Que yo comprara una casa y me fuera a Las Vegas o cosas así, porque no es lo mío, ¿no? O sea, a pesar de todo, no es lo mío. Y en cuanto a la pregunta de que si me he peleado, me pelearía con las letras, en ese momento no me he peleado, ¿no? Llevamos una relación chida. ¿Te había enamorado? Me la llevo bien. Sí, aunque yo tengo un concepto, mi propio concepto de lo que es el amor, ¿no? Entonces, pues enamorado de la literatura, pues sí, estoy enamorado de la literatura. Entonces no me he peleado a tal momento de que quiera aventarlo todo, que quiera quemar los libros y el Fahrenheit, ¿no? 451. Entonces no he llegado a ese momento y como veo no creo que llegue, o sea, porque no siento una necesidad de pelearme con la literatura. Ya me peleo con la gente, ¿no? Con la literatura, ¿para qué? Entonces no ha llegado ese momento. Si llegara, creo que, como te decía antes de entrar al aire, creo que perdería el real sentido de mi vida. O sea, no tendría yo una función existencial. Eso es lo que yo consideraría, ¿no? Es como apagarme como persona. Eso sería para mí. Okay. Hablábamos, bueno, en estos días hemos estado, bueno, no sé, he estado tripeando yo en lo personal con este pedo de la poesía, en la emoción. Que se habla, pues, que se necesita emoción para escribir poesía, o algunos dicen que sí, otros dicen que no. Para escribir narrativa, ¿qué se necesita? ¿Tú qué has escrito las dos cosas? O sea, ¿cómo es este cambio entre...? Porque a veces no nos animamos, por ejemplo, si escribes poesía, no te animas a escribir narrativa, o si escribes narrativa, no te animas a escribir poesía. Es que es lo mismo, o sea, la literatura está ahí todo el tiempo, no son palabras. Obviamente, cada una tiene su estructura, o sea, el ensayo es muy diferente a la narrativa, y la narrativa es muy diferente a la poesía, pero no quiere decir que no se puedan conectar, ¿no? Estaba leyendo en la mañana este teórico, se llama Svetan Todorov, y él hablaba de otros teóricos de lenguaje, otros lingüistas, de momento no me acuerdo cómo se llaman exactamente, pero uno se dedicaba al estudio de la poesía y otro al estudio de la narrativa. Decía, es que uno estudia la poesía, que es un monólogo, a diferencia de la narrativa, que es un diálogo. Porque en la novela ocurren cosas y los personajes deben de interactuar. En la poesía no hay personajes que tengan que interactuar con otros, ¿no? A menos que sea lo épico, pero la literatura épica también entra en lo que es la narrativa, ¿no? Como la Ilíada o la Odisea. Entonces, cuando es poesía, digamos, de Pessoa o de Sabines o de algún otro, dice Todorov, son monólogos. Son monólogos en tanto que la narrativa son diálogos. Entonces, la idea fundamental, según este teórico, es que en la narrativa debe de ocurrir una interacción con alguien, en tanto que en la poesía no. Yo siento que puedes unirte a uno y a otro, puedes escribir el monólogo y el diálogo sin sentirte mal, ¿no? Por estar traicionando qué. Al final de cuentas es parte de lo que tú debes de escribir. De lo que tú haces, ¿no? De lo que hablábamos, por ejemplo, que dices, no sé si dicen, por ejemplo, en tu propuesta, no sé si sea poesía o sea narrativa, es mi propuesta, ¿no? Y es lo que yo hago y ya la historia dirá qué es o no qué es, ¿no? Por ejemplo, a veces estamos así como que, bueno, estamos formando un hito nosotros, o sea, esta generación que nos tocó escribir o hacer algo, o hacer arte en este momento, a veces quisiéramos ser como la vanguardia, ¿no? Decir, nosotros estamos haciendo algo de vanguardia. ¿Para qué? Pero no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos ni lo que estamos haciendo. ¿Para qué? A ver, en primer lugar, va, ya hubo un montón de vanguardias, ¿no? Los surrealistas, dadaístas, ultraístas, que manifestaron lo que debía ser la literatura en su momento y por qué. Las vanguardias deben de existir también por cuestiones sociales, ¿no? O sea, no es nada más porque, ¿saben qué? Vamos a hacer una vanguardia para que la gente nos conozca. Bueno, eso es egoísmo puro, ¿no? Es nada más para que te conozca, ¿no? Pero sin una función social, nada más para que te conozcan, pues ponte a cantar, ¿no? Ponte a ser youtuber. Si quieres ser una vanguardia para que la gente te vea, pues mejor youtuber y ponte ahí a vender cosas. A balabum. Pero si no tienes una filosofía detrás de esa vanguardia que tú quieres crear, no sirve para nada, ¿no? Más que para hinchar el ego. Es para lo único que podría servir, en dado caso. En caso de que triunfes, que estoy seguro que mucha gente ahorita está pensando, y si hacemos una vanguardia, güey. Una vanguardia bien chingona, güey. ¿No? Ego. Sí, claro. Tenemos un minuto. ¿Algo quieres agregar? ¿Un poema pequeñito o un minuto? No, nada más que vengan aquí a tomar café ahí con la rueda. Está bien chido el café. Y aquí a que escuchen. Radio Cartón. Muchas gracias a Letras del Gueto. Muchas gracias también por el encuentro ahí en el tren, es un chido también acá el cotorreo, todo. Gracias por el cafecito. Entonces ya se ganó el libro, me voy a traer unos dos. Ok. Pues ahí está. Ahí están. Tienen que seguir. Ahí hay otro, ¿no? Ahí quedó otro libro. Dice que Jacobo, que la editorial, la editorial regala otro libro. No sé si. El segundo comentario. ¿Segundo comentario? Ok. Entonces serán dos. ¿Sí? Al séptimo no van a llegar, el último comentario también se ganó un libro, Alejandro Balam. El primero y el último, creo que fue Estela Valencia Velázquez, qué bueno escucharte, se ganó el segundo libro. Estela Valencia, bueno, pues ahí. Okay. Bueno, pues esto fue Letras del Gueto con Alejandro Balam. Ahí, uh-huh. Esperen el podcast, la próxima semana va a estar con nosotros Irán González, también un... pues autor que acá de la Fragata Negra, la Fragata Negra es el patrocinador oficial de Letras del Gueto, aquí siempre cuajándonos con libros y buenos autores. Ok, pues esto fue Letras del Gueto, muchas gracias a toda la gente que hizo posible el programa, ahí al Ponchito que estuvo echando porras, y pues escuchen el programa, ¿cómo se llama? María ¿qué? María es rock en español. María rock en español. Todos los viernes a las 4 p.m. en Radio Cartón. Escuchen María, un rockcito ahí con el Ponchito. Y gracias por estar siempre aquí echando porras a Letras del Gueto. Pues gracias a Alejandro Balam. Y pues gracias. Ya hubo premios. Entonces, repito, curso de barista, café, curso de barista en Casa Nalco el 16 de febrero. Y también va a ser un curso de siembra tus cosméticos. Ahí busquen la página Casa Nalco para ver los informes. Y pues ahí dense una vueltita a la rueda cartonera. Y gracias por estar con nosotros. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Mando un besito y un abrazo, aunque creo que ni me ve ni me escucha, a mi musa. Un besito ahí a mi morenita hermosa, que está enojadita, pero chido, ¿no? Aunque ni me ve ni me escuche, pero eso es lo chido. Gracias, esto fue Letras del Gueto. Vamos a quedarnos con una rolita que se llama... ¿Cómo se...? A ver, ayúdame a pronunciarla porque no come frijoles gringos. ¿Feinus? Ok, pues escuchamos una rolita. Y esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza! ¡Fuerza!